Así prefiero vivir, siempre de viaje. Literatura en progreso, despertares violentos, terminales que son comienzos. Así prefiero vivir, en las manos de quien hoy es el amor. Colchones en el suelo, ceniceros llenos, literatura en progreso. Y construiremos un castillo que jamás será seguro, pero ¡ay, hombre! ¡Qué felices seremos! Gritaré cuando quiera perdonar y te abandonaré en el momento que más te ame, porque así prefiero recordar. Así prefiero vivir, con la imagen de tu sangre entre mis piernas. Y si esperabas que la vida deje flores en tu ventana cada vez que llorabas, ¡ay, nena! ¿Cómo te equivocabas? Así prefiero vivir, siempre de viaje. Y te abandonaré en el momento que más te ame, pero ¡ay, hombre! ¡Qué felices seremos!